Puntada con hilo, comunicación feminista. Ahora escuchas la columna de opinión de esta semana aquí en www.radiohumedales.org. En memoria de Macarena Valdés. Frente al odio femicida de la peligrosa banda político-empresarial que nos gobierna. Yo vivo en un paraíso, solía decir Macarena, porque abajo teníamos un río que según ella era su piscina y nadie más tenía su paraíso. Mostraba su huerto orgullosa, hacía chiquero, cosía a mano y con el computador ponía música y bailaba. Este es uno de los relatos de Rubén Collío antes de morir en extrañas circunstancias, 5 años más tarde que Macarena, que murió el 22 de agosto de 2016. La clase política en alianza con la clase empresarial son una banda peligrosa y extrema. Son un alto factor de riesgo para mujeres y pueblos. Usan estrategias como intimidación, desprestigio, criminalización y sicariato. El 43% de los defensores y defensoras asesinadas son indígenas y el 12% son mujeres. En 2019 fueron asesinadas 4 defensoras o defensores en el mundo cada semana. Entre 2012 y 2023 hubo 2.106 asesinatos por la defensa de la tierra. El año pasado fueron 257. Este año ya van 81. Y Latinoamérica es la región que concentra el 80% de estas víctimas a nivel mundial. ¿Cómo llegamos acá? Con nazis, narcos y dictaduras. La introducción del narcotráfico a gran escala es la antesala de los asesinatos de defensoras en la región. Fueron las dictaduras que desde los años 70 afianzaron el camino para los capitales transnacionales con sus siniestros servicios de seguridad, militares y policías que mutaron a narcos, traficantes de armas y produjeron sicariatos. Todos viriles y violentos, coordinados para eliminar sistemáticamente a quienes amenacen los intereses de los 1.000 millonarios y las oligarquías, que a veces coinciden en sangre y parentesco. Los 1.000 millonarios son llamados así porque han acaparado tanto que su riqueza supera 1.000 veces la de los que son solo millonarios. En Chile, Perú y Bolivia se instaló el narcotráfico junto con el Plan Cóndor. Criminales nazis y narcos internacionales escaparon a esta región entusiasmados por el racismo y el liberalismo de los dictadores y encajaron perfecto con civiles fascistas. Agentes de la SS y la Gestapo, como Klaus Barbie, quien usaba el nombre de Klaus Allmann, fueron protegidos por dictadores como Hugo Banzer y García Mesa. El traficante sirio Monser Alcázar gozó del apoyo de Menem. Y su pariente, Yamal Edgardo Batis Villarroel, un chileno que traficaba droga en los motores que vendía en su empresa Batis Motor Limitada, era un gran amigo y socio de Marco Antonio Pinochet, hijo del dictador. Batis también era socio de Héctor Noboa Vázquez, hermano del derechista UDI Jovino Noboa. Héctor Noboa tenía una empresa en Panamá, la United Trading Motors Corp. Hacía inversiones en Chile y su principal capital era el de Batis Motoren. El derechista Moreira, cuando fue alcalde de La Cisterna en Santiago, bautizó una plaza en nombre del padre del narcobate. En los 80, el dictador Pinochet habría entregado a la DEA norteamericana un avión lleno de traficantes y así despejó el negocio para llevarlo a cabo él, su ejército y su DINA FEMEI. En los laboratorios policiales y militares elaboraron una cocaína a la que llamaban rusa. El ejército de Chile ingresaba toneladas de esta cocaína rusa a Europa, disimulada entre bombas de racimo. La trama, tráfico de armas, tráfico de drogas, se enreda con policías, ejércitos y gobiernos. Así han hecho su plata un número indeterminado de 1.000 millonarios de la región, gracias a la muerte y el terror sembrada por las dictaduras. En el siglo XXI lavan su plata en otro mejor negocio, transformar la naturaleza y a otros seres vivientes en sus recursos económicos. Los partidos políticos de todos los colores quieren ser gobierno y se comprometen a priori o sobre la marcha, a espaldas de los pueblos, con las empresas extractivistas. A cambio, la clase empresarial financia sus campañas. Buen ejemplo tenemos en Chile con Boric entregando el litio hasta 2060 a SQM, una empresa controlada por el clan Pinochet. Estos gobiernos comprometidos con el dinero, que hace dinero, sin producir nada de nada para los pueblos, permiten y ejecutan sicariatos para callar activistas que pueden constituir obstáculos. Impulsan proyectos a favor de megaconstructoras, de túneles, de corredores bioceánicos y carreteras, de mineras, forestales, hidroeléctricas, pesqueras, farmacéuticas y de la industria de la carne. Crean modelos militarizados, construyen cárceles para empobrecidos, venden y compran armas, crean dispositivos digitalizados de seguridad, porque la guerra y la militarización es muy buen negocio de este siglo para lavar dinero. Luego lo justifican políticamente como servicios a la patria. Califican de terroristas y o delincuentes a comunidades en resistencia. No cancelan al gran narco y no les importa la trata de mujeres, de otras personas y de animales. Sí les interesa conquistar la percepción de inseguridad que puede estar alejada de la cifra real de delitos. Amplifican mediáticamente, gracias a sus medios de comunicación de masa, lo que les conviene develar: venta ambulante, migración, toma de terrenos de las sin casa, delincuencia de empobrecidos. Las personas se conmocionan e internalizan un sentimiento de riesgo. Con ese tratamiento de la emoción ciudadana, los herederos de las dictaduras, como Kast, Mattei o Kaiser, ya pueden darse por ganadores gracias a sus discursos nazis de seguridad. Los oficialistas progres, por su lado, necesitan colocarse a nivel y capturan vendedores callejeros, eslabones débiles del narco, proyectan construcciones de cárceles, dan cifras de más y más encarcelados. Matizando todo esto con medidas de género y su nueva bandera, los cuidados. También crean voladeros de luces como consultas, mesas de trabajo y comisiones. Ejemplo de esto en Chile, la Comisión Boric de Paz y Entendimiento para las comunidades mapuche, que estas comunidades están rechazando por ser la continuidad del despojo. En Chile, en 2008, hubo, entre otros presos políticos, una presa política mapuche, Patricia Troncoso Robles, la Chepa, que debió estar en huelga de hambre 112 días, pues Bachelet en su gobierno 1 no le daba respuesta. Fue el mismo año del asesinato de otro defensor mapuche, Matías Catrileo Quesada. En Chile también, en 2013, fue encontrada ahogada en el lago Ralco Nicolasa Quintremán Calpán, comunera mapuche, quien había dicho: "Solo muerta saldré de mis tierras". Desde 1995 había liderado junto a su hermana Berta un movimiento popular y mapuche contra la transnacional española Endesa y la construcción de la central Ralco en el curso superior del río Biobío. Para sacarla, fue muerta. En 2016 en Chile hubo tres presas políticas mapuche de diversas comunidades en resistencia, acusadas de robo o terrorismo por defender o sobrevivir en su territorio. Elena Rojas, de la comunidad Huentehuincul Mapu, Ercilla; Lorenza Cayuán, obligada por gendarmería a parir engrillada; y la Machi Linconao, acusada en un montaje político de haber atentado contra personas chilenas.